¿Quién es el más ángel? El más grande del ángel Gabriel, la paz sea con él, es el que es el único peso en el profeta.